porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para siempre tener a las escrituras como una guía a la luz de la revelación para saber cuáles son las consecuencias de los actos, de las acciones a nivel individual, a nivel de la humanidad, para participar activamente en las leyes sociales en las cuales hemos pedido experimentar, hemos pedido vivirlas y transformar la realidad, si es que esta no iba en la línea de las escrituras y los mandamientos. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones. Los padres, las madres, los hijos, las hijas, los hermanos, las hermanas, los niños, las niñas, la familia, padre, madre, hijo, es la base de una patria. Y hablando de la patria, en las escrituras se menciona que la patria celestial, a la cual todos los seres del universo pertenecemos, es la patria celestial que nos espera. Esto está mencionado en un pasaje de las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 15 en adelante, está escrito. Pues si hubiesen estado pensando, esto es lo que dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 14 al verso 16. En este pasaje de las Sagradas Escrituras se menciona de los afanes de buscar una patria, de tener una patria. Pero siempre los seres vivientes anhelan la patria celestial. Es así. El universo sin límites es la patria universal. Retornar a la morada del Creador de todas las cosas es volver a la patria celestial. Estando temporalmente de pasada en este planeta, todos los seres pensantes, los seres humanos, pedimos al Creador como patria a todo el planeta, Esa es la patria de todos los seres vivientes en esta morada. Por eso se menciona la morada planetaria. Todos hemos pedido una sola patria, pero como es una prueba de vida, podemos haber equivocado el camino. ¿Cómo se equivoca la promesa? ¿Cómo se falla la promesa? Si pedimos una patria planetaria, al dividir al planeta en naciones y convertir a las naciones en patrias, se está desafiando, se está violando la promesa de la patria planetaria. La pregunta es, ¿por qué se tuvo que dividir al planeta en naciones y llamarlas patrias? ¿Fue para cumplir los mandamientos de Dios? No. ¿Fue para cumplir las enseñanzas del Evangelio? Tampoco. Se hicieron, dice la revelación, las llamadas patrias por apetitos y por ambiciones basadas en la riqueza, en la propiedad, en el beneficio particular. No se pensó en la ley común. Esto lo vamos a leer en el título del juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 919, que está publicado en el libro Lo que vendrá. En este libro se encuentran los títulos de los rollos del Cordero de Dios, como lo menciona el autor de la revelación. El autor mismo dice que ha escrito como 10.000 títulos de los rollos y se llaman Lo que vendrá. ¿Qué le ha ordenado el Divino Padre Eterno? El Divino Padre Eterno le ha ordenado telepáticamente que escriba los títulos de los rollos del Cordero de Dios. En este título 919 está escrito: las llamadas patrias no son del Evangelio del Padre. Probados fueron todos en este mundo en los conceptos de destinos. La única patria eterna es la patria celestial. Ninguna llamada patria salida del extraño sistema de vida del oro queda en este mundo. Tales extrañas patrias dividieron al mundo. Solo Satanás divide. Las extrañas patrias se opusieron a la divina igualdad enseñada por el Padre en sus escrituras. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida trataron de imitar lo dicho por el Padre dentro de sus imperfecciones, a que puedan entrar los que imitaron lo de los hombres, dictado por escritura telepática, por el divino creador de todas las cosas, escrito por el enviado, Alfa y Omega. He aquí la revelación de lo que es la patria. La patria eterna es la patria celestial, hacia donde todos anhelamos volver. El universo, el cual el divino creador permite ir conociéndolo de planeta en planeta, de reencarnación en reencarnación, es la patria universal. Estando en una morada, tenemos que tener el ideal que todo ese planeta es nuestra patria, la patria planetaria. Es un ideal para que los seres eliminemos una serie de dramas, de problemas que se generan cuando se viola la ley del Creador. Hay la advertencia que solo Satanás divide. Beneficia que el planeta esté dividido en naciones no beneficie. ¿A quién beneficie? ¿A los fabricantes de armas? Porque estos demonios de las tinieblas al planeta le ponen fronteras, le ponen controles, arman a una nación contra otra, inventan el fantasma del enemigo y se perpetúa la desconfianza siglo tras siglo. Esta desconfianza es alimentada por estos fabricantes de armas, porque ven en el falso concepto de patria un elemento para exacerbar las emociones de un grupo de población contra su vecino, contra su hermano de otra nación. Dividir al planeta en naciones no se ha hecho para cumplir la ley de Dios, sino para que los fabricantes de armas tengan más riquezas y estos sigan perpetuando el sistema de vida de la división. Porque si todos nosotros, en el ideal de la patria planetaria, luchamos, resistimos e impedimos la división del planeta, ¿creen que los fabricantes de armas van a poder vender sus instrumentos de destrucción, de muerte? Nunca, no podrían, porque estando todos en una sola comunidad, considerándonos en las enseñanzas de los mandamientos que todos somos hermanos, ¿cómo va a ser nuestro enemigo nuestro hermano? Una psicología amorosa, fraterna, solidaria, se extendería por el planeta. Pero si se divide, si se crea enemistad entre pueblos hermanos, entonces no es la humanidad la que gana, sino el que provoca la cizaña, el que hace y crea los conflictos, el que divide para abusar, para explotar, para engañar, para levantar conceptos tan falsos como el patriotismo, el honor, la defensa de las fronteras. Esos son conceptos creados por un sistema de vida que no se basó en los mandamientos. Es una forma extraña de vivir que no toma en cuenta el mandato de las escrituras. Un solo Dios, una sola doctrina, una sola bandera, un solo destino, un solo plan. Esto es así porque el sistema de vida salido de la ley del oro es un sistema que está en prueba de vida. No es un sistema que tenga en esta prueba de vida todo el beneficio que va a hacer las cosas bien. Como es una prueba, hay incertidumbre. ¿Se harán las cosas bien? ¿Se harán las cosas mal? Por los frutos se conoce el resultado. Por el fruto se conoce el árbol. Por las obras se sabe si se cumple lo de Dios o no se cumple. Porque el extraño sistema de vida es una forma de entender a la humanidad. Pero como es un sistema tan imperfecto y primitivo, no ha podido todavía evolucionar al nivel de la civilización. ¿Por qué? Porque un sistema que sigue basándose en la fuerza, en el garrote, demuestra su primitivismo. Un sistema llega a ser evolucionado cuando desaparece la fuerza. En esta edición vamos a ir compartiendo una serie de informaciones relacionadas con la prueba de la vida y cómo se generan los conflictos, y la población, los moradores, tienen que levantarse, protestar, luchar y combatir contra aquello que es injusto. En el caso de Perú, desde que el 5 de julio pasado se reunieron los representantes de esta transnacional minera, la Sauder, con el Ministerio de Minas, faltando 3 semanas para que termine el plazo para que puedan darle la licencia, aceleraron el permiso, como lo ha informado Ojo Público, para que la transnacional minera sea beneficiada, aún sabiendo que hay problemas de impacto ambiental no solucionados y muchos cuestionamientos más. Vamos a compartir este audio acerca de que continúan las protestas contra este proyecto llamado Tía María en el Valle del Tambo. Allí tienen ya otras imágenes. Perú, proyecto minero Tía María de la transnacional Southern despierta resistencia en la población y este es el trato que reciben por parte de las autoridades policiales del país. El presidente Martín Vizcarra había tomado una decisión, un compás de espera, reconsiderar este proyecto de 1,4 mil millones de dólares. Justamente a raíz de este pronunciamiento ciudadano, la construcción está poniendo en riesgo más de 13.000 hectáreas de cultivos que abastecen de alimentos a 4 millones de peruanos. Este es un valle muy fértil donde esta transnacional está ejerciendo su acción. El proyecto prevé el tránsito de 100.000 toneladas diarias por la zona y utilizará gran cantidad de ácido sulfúrico. Por eso le decimos que esta transnacional opera con total libertad y sin medir los daños que deja al medio ambiente. Por eso los ciudadanos dicen, Tía María no va. El tiempo que resta. Y cuando una patria es amenazada, se la defiende. En el caso de las naciones del tercer mundo, que formarán la mayor potencia planetaria, el Perú es parte del tercer mundo, es parte de esa potencia que se está gestando, que muy pronto, como lo anuncia la revelación del Cordero de Dios, estará en la escena planetaria. Mientras tanto, los pueblos, los moradores, dicen, la patria no se vende, la patria se defiende. ¿Por qué se dice esta consigna? Porque en los congresos siempre hay vendepatrias. En los gobiernos siempre hay vendepatrias. El regalar los recursos naturales a las corporaciones transnacionales mineras se considera una traición a la patria. Se está regalando, se está vendiendo, pero más que vender se regala, porque ningún beneficio dejan este saqueo producido por la ambición desmedida de la corporación. La prensa internacional ha informado de este conflicto que está en curso en el sur de Perú, en Arequipa y en muchos otros lugares. Telesur ha informado acerca de marchas y acciones realizadas en apoyo a la lucha del pueblo en Arequipa. Compartimos la siguiente información, dada a conocer también por Telesur, donde organizaciones de trabajadores y población desde la ciudad de Lima se ha manifestado en forma solidaria, comprometida en rechazo a este saqueo y a esta licencia dada por presión de los grupos de poder en el Perú, a un gobierno que no favorece a la nación, sino a intereses privados. Compartimos la siguiente información acerca del apoyo de la población con el pueblo de Arequipa en su resistencia a este saqueo y daño a la naturaleza, porque ya están contaminadas las aguas, se va a seguir contaminando la tierra, la salud de los pobladores, es decir, el desastre continúa sumándose a los 8.000 pasivos ambientales a nivel nacional. La patria no se vende, la patria se defiende. Avanzamos con noticias de Perú. La Central General de Trabajadores de ese país organizaba una marcha en respaldo a los manifestantes en Arequipa que exigen poner fin al proyecto minero Tía María. La manifestación se solidarizó con las comunidades del Valle del Tambo que cumplen 11 días de paro regional contra el megaproyecto que afirman contamina y desmejora las condiciones de vida de sus comunidades. Los manifestantes en Lima protestaron a su vez contra lo que afirman son las políticas de corte neoliberal implementadas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, que explica además afectan los derechos laborales y permite el despido masivo de sus trabajadores. Estamos a favor del agro, estamos a favor del agua, porque es un elemento imprescindible para la vida. No podemos estar solo a favor del poder económico y de la CONFIEP, que quiere que la minería sea el principal poder económico de nuestro país. Por eso estamos acá también apoyando a todos los compañeros del Valle del Tambo. Vemos un gobierno que está llevando al país a un debacle económico. Cada día el desempleo crece, la economía está estancada y genera un caos social en el país. Hay una política que se privilegia en las redes nacionales, que se saquea nuestros recursos naturales, no pagan impuestos y mientras a los trabajadores se les impone regímenes de flexibilización laboral con recorte de derechos laborales. El tiempo que resta. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 1014. Pero antes les avisamos a todos nuestros amables oyentes, hermanos, hermanas, que ya está conectado el canal de YouTube para continuar en vivo esta transmisión. En el canal de YouTube escriben El Tiempo que Resta y acompáñenos en esta edición con las informaciones y la revelación del juicio de Dios para esta humanidad. En el título 1014 del libro Lo que vendrá está escrito: el extraño sistema de vida llamado capitalismo jamás quiso reconocer que se podía vivir con otro sistema de vida, porque sus miembros todos poseían el extraño complejo de la posesión del oro. El mundo del trabajo les está demostrando lo contrario. El juicio final también se los demostrará. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título de la revelación es claro. Demuestra el engaño colectivo del sistema de vida. Porque ¿cómo engaña? Diciendo que no hay otra alternativa, que es el único sistema de vida, que no se puede experimentar o tener otra forma de vida. Y así viene engañando siglo tras siglo, milenio tras milenio. Pero ¿es verdad eso? ¿Que no se puede vivir con otro sistema de vida que no sea el capitalismo? Es mentira eso. El socialismo es otro sistema de vida que está en oposición al capitalismo. Porque mientras el capitalismo solo prioriza, defiende y con el uso de la fuerza mantiene el sector privado, el socialismo parte de lo público y aspira a llegar a fortalecer el sector social. Es un tránsito, un proceso para llegar a ese nuevo tipo de organización, nuevo modo de producción y un sistema de vida diferente. ¿Qué beneficia para que el socialismo se esté acercando a la tierra? Beneficia, por ejemplo, la automatización de la producción. Beneficia la tecnología canalizada al sector social en beneficio de la población, como lo enseña la doctrina. La tecnología tiene que estar al servicio de todos. El capitalismo utiliza la tecnología contra la humanidad, a tal punto que sus defensores del capitalismo desarrollan ciencia ficción, literatura, teorías, conspiraciones acerca del dominio de la máquina sobre los seres humanos. Y tienen películas, series, tienen mucha información desvirtuada de lo que debería ser la ciencia, el conocimiento y la tecnología, que se alinee con las Sagradas Escrituras, con la naturaleza, para beneficio de los moradores. En Lima se está realizando una exposición relacionada con los robots, desde los experimentos rudimentarios de Leonardo da Vinci en la llamada Edad Media hasta el tiempo presente. Esta exposición se está realizando en Lima para tener algunos datos de la evolución de estas máquinas llamadas robot. Compartimos la siguiente información que ha publicado el canal de televisión andina de Perú acerca de esta exposición de los robots. La robótica existe en el imaginario del hombre desde tiempos inmemorables. El propio Leonardo da Vinci creó el famoso caballero mecánico, una especie de autómata a control remoto, que forma parte de una exposición en Lima sobre robots y su evolución. Van a encontrar una historia de los robots y de un sueño que se remonta a la antigüedad clásica, es decir, griega, de máquinas que eran capaces de hacer cosas que a los hombres les costaba mucho esfuerzo realizar, ¿no? Pero sobre todo van a encontrar una explicación de dónde está la robótica actualmente. En estos años, sobre todo del 2018 al 2020, hay una explosión de la robótica en un doble sentido. Tanto lo que son capaces de hacer los robots, gracias a la inteligencia artificial que han incorporado, a la mejora en los sensores, en los músculos, que son los servomecanismos que utilizan, como en el número de robots que se están instalando en el mundo muy rápidamente. La visita es muy grata y didáctica. Está dividida en 5 espacios. En la sala 1 cuenta el antepasado, la historia de la idea de los robots en la antigüedad, hasta ver cómo se va haciendo presente en el siglo XX con un robot icónico diseñado por Leonardo da Vinci. En un segundo espacio explica las partes del robot, los tipos, su funcionamiento y cómo va evolucionando en el tiempo. El tercer ámbito explica la relación emocional y cultural con el robot y por qué es bueno que sepan leer nuestras emociones para un mejor servicio. La cuarta sala explica cómo la cultura se ha nutrido de los robots para crear libros, novelas, películas y música, entre otros. Finalmente, un quinto ámbito sobre los robots a nuestro servicio en el cuidado de enfermos mentales, educación o la vida doméstica. Esta exposición tiene una treintena de piezas de España, pero que son muchas japonesas y de otros sitios, y además unos vídeos importantes donde, por ejemplo, no podíamos traer los humanoides de Ishiguro, que requieren 4 o 5 personas trabajando detrás de ellos para mantenerlos, pero sí los reproducimos en vídeos. Y también damos muchas explicaciones textuales, que yo creo que por la experiencia que tuvimos de la exposición en Madrid, la gente se para a leer, ¿no?, para aprender sobre qué es un robot y cómo funciona. El ingreso a la exposición es gratuita de martes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, domingos 12 del día a 7 de la noche. El tiempo que resta. En las Sagradas Escrituras se menciona acerca de la competencia en los llamados juegos deportivos. Está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Esta enseñanza de las Escrituras acerca del reglamento en las competencias nos va a permitir entender acerca de la justicia de Dios en el libro Lo que vendrá. En el título 2047 está escrito: todo mérito ganado en las llamadas Olimpiadas de la prueba de la vida, ningún valor tendrán en el divino juicio de Dios. Tal mérito será llamado extraño mérito por el Hijo de Dios, porque unos procedían de países ricos y otros de países pobres. El poder vitamínico en cada cuerpo de carne no era el mismo. Si todos tuviesen el mismo poder vitamínico, entonces el mérito ganado en las llamadas Olimpiadas sería justo. Todos los llamados jueces y técnicos que participaron en tan extrañas Olimpiadas tendrán divino juicio ante el Hijo de Dios. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. A partir de esta enseñanza de las Escrituras y del juicio de la revelación, podemos entender lo que son estas competencias en diversas disciplinas deportivas. Si participa Estados Unidos frente a países pobres, desnutridos, hambriados, anémicos, y luego se presenta como el número uno en medalla de oro, eso es una injusticia. No está cumpliendo las leyes de equidad, de equilibrio, de una competencia en igualdad de condiciones. Está abusando de un extraño poder económico, abusa al robar a los mejores atletas del planeta, hacerlos que representen a Estados Unidos, es un juego sucio contra las demás naciones. Deberían competir entre iguales para que no haya un desbalance inmenso. Aún así, Cuba saca la cara por los países hambriados, desnutridos, enflaquecidos, enfermizos. Cuba saca la cara por los países del tercer mundo y siempre está compitiendo frente a países que la soberbia humana les hace llamar países ricos, desarrollados, industrializados. La prensa internacional ha informado acerca de la inauguración de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Lima. Compartimos esta información que ha publicado AFP en español. Lima inauguraba el viernes los Juegos Panamericanos 2019 en un clima de fiesta. La 18ª edición de la competencia más grande del continente reunirá a 6.700 deportistas participantes de 41 países y territorios de toda América. Atletas de 21 deportes buscarán clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Estadio Nacional se vistió de gala para la inauguración, a la que acudirían unas 50.000 personas. La ceremonia es un homenaje a la historia del Perú, a su riqueza natural, a su riqueza cultural, y creemos que va a ser un excelente punto de partida para lo que se viene. El espectáculo demandó al director creativo Francisco Negrín viajar por más de un año por los rincones del país. Atletismo, fútbol, natación, boxeo y el resto de las 61 disciplinas estarían representadas al lado de 1.700 artistas y bailarines. Y la verdad que es bastante emocionante porque parte de la cultura se va a demostrar en la inauguración, ya sea a través de bailes, festejos, de un poco en resumen de todas las regiones de nuestro país, ¿no? Ya sea costa, sierra y selva, que se va a demostrar ahí. Se anticipa que Estados Unidos lidere el medallero, pero que su histórico lugar sea más reñido con Brasil, Cuba y Canadá. Colombia se perfila para meterse en la lucha. Lo bueno es que ha fomentado el deporte, tanto para los que están dentro de Perú como para internacionalmente, y de recontra orgullosa porque por ser sede de estos juegos que son internacionales. La agenda para el primer día del fin de semana incluye igualmente las primeras pruebas de gimnasia artística, boxeo, taekwondo, canotaje y esquí acuático, entre otras. Las competencias se desarrollarán hasta el 11 de agosto. El tiempo que resta. Para tener una idea de cómo son estas competencias desiguales, en los Panamericanos del año 2015, el medallero quedó de la siguiente manera. Posición número 1, Estados Unidos, 103 medallas de oro. Segundo lugar, Canadá, con 78 medallas de oro. Tercera posición, Brasil, con 41 medallas de oro. Cuarta posición, Cuba, con 36 medallas de oro. Es una muestra de cómo Cuba saca la cara por todas las naciones hambriadas que participan en estas competencias. Está entre los cuatro primeros, pero el abuso de Estados Unidos es inmenso. ¿Cómo quedará este año 2019? Posiblemente se mantengan las mismas posiciones, posiblemente no, hayan variantes. Pero esta es una muestra de lo que son estas desiguales competencias donde está de por medio el comercio. Pero ¿a qué se debe que Cuba sea una potencia en deportes? Se debe a que en esa nación se hizo una revolución socialista y las costumbres cambiaron. Vamos a compartir el título 2053 para darnos cuenta de cómo se puede transformar una sociedad. Título 2053 del libro Lo que vendrá. En la prueba de la vida, cada cual se creó sus costumbres. En la prueba misma de las sensaciones de la individualidad, había que cuidarse en no caer en extraños egoísmos que podrían perturbar el progreso de los demás. Es así que todo llamado rico, que por causa de la posesión intrigó contra los movimientos revolucionarios, tendrá divino juicio por coartar el libre albedrío de los que deseaban una mejor justicia. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Los pueblos que luchan por una mejor justicia, tarde o temprano, triunfan. Esto está comprobado históricamente. Es inevitable, porque allí se cumple el mandato de Dios que dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Toda revolución siempre triunfa porque lleva el sello de Dios. Así lo enseña la doctrina de la ciencia celeste. El 26 de julio se ha cumplido 66 años de una gesta revolucionaria realizada en Cuba, el asalto del cuartel Moncada. En el planeta se ha valorado este esfuerzo heroico de los revolucionarios cubanos y que aún persisten en defender esta sociedad que les ha dado mayor justicia frente a la sociedad capitalista. Porque siendo una isla pequeña, está compitiendo con la nación más brutal de la Tierra, Estados Unidos. Canadá es cómplice. Brasil, en esta etapa, es un aficionado a los dictadores, una nación servil en este tiempo a los intereses del imperialismo. Y ahí entra Cuba a defender a las naciones del tercer mundo. Es algo heroico, es algo que hay que destacar. Y entonces, esa defensa que se hace de este pueblo heroico demuestra y desenmascara todas las falsedades. ¿Qué dicen las naciones capitalistas? Que Cuba es una nación empobrecida tremendamente, pero no dicen que por culpa de un bloqueo genocida que lleva como 60 años. Y dan a entender que es una población que está en las últimas. Sin embargo, cuando hay competencias y Cuba demuestra que no se muere de hambre, que está bien alimentada, gana medallas de oro en estas competencias deportivas. En cambio, el Perú, que es envidia de los neoliberales, no gana ni una medalla de oro. ¿Cómo se puede comparar este desenmascaramiento por los hechos, por lo que ocurre? Una nación tiene muchas medallas porque dice la revelación, el poder vitamínico está en un nivel alto para poder competir. ¿Significa esto que en Cuba el poder vitamínico está bien? Claro, porque allí existe la ciencia al servicio de la población. Esto lo vamos a ir compartiendo luego de este audio, este video, para aquellos que nos están acompañando en el canal de YouTube, El Tiempo que Resta. Verán este reconocimiento que se hace en el planeta de esta gesta de los revolucionarios en Cuba hace 66 años. Compartimos lo que Hispan TV ha publicado recientemente acerca de los 66 años de esta gesta revolucionaria en Cuba. El Día de la Rebeldía Nacional de Cuba ha sido conmemorado en Teherán, jornada importante que dio el inicio a la liberación del país centroamericano del régimen dictatorial. Un grupo pequeño de jóvenes, pero con una ilusión y un sueño inmenso de liberar a Cuba de una dictadura que tenía sumida a nuestro país en la pobreza, en el crimen, en la represión. Cada 26 de julio se recuerda el asalto de un grupo de guerrilleros liderados por Fidel Castro al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, con el objetivo de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Este intento falló, pero se convirtió en el inicio de la Revolución de Cuba. Ahora, más de 60 años después, los ataques y bloqueos que buscan erradicar la Revolución cubana aún continúan e incluso golpean al país más fuertes que nunca. La administración Trump se ha dedicado a revertir todo este proceso y a incrementar la presión sobre Cuba. Tal como dicen, presión máxima con Irán, ese parece que es la presión máxima contra todo aquel que no piense igual que ellos o que no se subordine a sus intereses. Creo que ellos tenían la idea de que la revolución era cuestión de días y que ellos iban a regresar, pero llevamos 60, 61 años y eso no ha pasado ni va a pasar. El movimiento emprendido por Fidel sembró en otros países latinoamericanos corrientes similares que se levantaron contra el imperialismo norteamericano. Un semillero de ideas que han penetrado, que han calado, yo diría, en las venas de los jóvenes latinoamericanos que también se han levantado con consignas antiimperialistas. Y hoy en día, ese espíritu revolucionario emerge en los esfuerzos de los países independientes de la región que están lidiando con la arrogancia estadounidense. La Casa Blanca, el ataque decidido, el ataque constante a los países que nos estamos enfrentando a este imperialismo. Nos están aplicando medidas coercitivas unilaterales que han afectado a nuestras economías. Esos años, Cuba ha emprendido profundos cambios para modernizar sus instituciones y hacer más justa la gestión de su gobierno, pero todo a base de la revolución de Fidel Castro. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán. El tiempo que resta. En este segmento vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Estamos en unos momentos donde en el Perú se vive una grave crisis política, una crisis económica, una descomposición del neoliberalismo, y es una gran oportunidad para los pueblos para liberarse. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, les estoy llamando de Breña. Adelante, hermana, le escuchamos. Mire, me da mucho gusto de escucharlos. Yo soy una oyente de ustedes diariamente. Me encanta escucharlos. Y es una sugerencia para todos los que nos escuchan y para vosotros, que todos los días deberíamos orar y pedirle a Dios en nombre de Jesús, porque estando en Él y pidiéndole a Cristo en nombre de Dios, yo pienso de que nuestro país puede mejorar, porque hay países, por ejemplo, como Costa Rica, la generalidad de gente son protestantes, evangélicos, y las cosas van muy bien. Entonces, a los que nos escuchan, por favor, oren. Ora, teniendo a Dios en nuestro corazón, a Cristo, orándole diario, yo creo que nuestro país puede llegar a mucho más, porque nuestro país es... Muchas gracias, hermana, por su petición, por su consejo. Ciertamente que la revelación dice, la mayor oración ante Dios es el trabajo. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días, hermano, acá habla de San Juan de Lurigancho. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, en primer lugar, como siempre, agradeciendo a nuestro bendito Padre Eterno con este conocimiento que nos da la revelación de Santa Yomea, que ahí nos hace distinguir claramente qué vivimos. Por ejemplo, acá en Perú vivimos bajo un sistema capitalista, vivimos un sistema neoliberalismo donde gobiernan los empresarios. Se está viendo acá, por ejemplo, lo que pasa en el Valle del Tambo, del proyecto de Tía María, que el pueblo y el empresario, entonces pueblo y empresario, pueblo y el sistema capitalista. Si ahora hablar sobre el socialismo, hermano, tenemos antecedentes donde que realmente un sistema socialista gobierna el pueblo. Así es, hermano, le agradecemos, hermanito, le agradecemos por su llamada. Estamos escuchando la mayor participación. Tenemos una siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Su nombre, por favor. Francisco León. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, este sistema tiene amplios poderes y está enraizado durante siglos, ¿no?, en la humanidad. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es desenmascararlo, ¿no?, hacerle ver sus contradicciones y todos los males que nos causa. En el caso del Perú concretamente, este sistema capitalista quiere destruir un valle para darnos un fajo de papeles verdes, ¿no? Quitarnos agricultura, ganadería, leche, pesca, medio ambiente, etcétera, etcétera, para darnos papeles verdes. Terminará la minería y nos quedaremos sin nada. Y la cacareada salida de la pobreza que siempre nos meten sus voceros, que son nuestros gobernantes, ellos nunca han cumplido. ¿Acaso en Cajamarca se erradicó la pobreza? ¿Han dejado algo para la población? Nada. Los únicos que se beneficiaron fueron los dueños de las minas. Igual será con Tía María. Ahora, el pueblo debe cerrarse en la defensa de este valle, porque como he dicho, nada nos va a dejar la minería. Por otra parte, a nivel mundial, ese el señor Trump actúa como si fuera Nerón o Calígula en la época de la Roma. Dice que él puede eliminar 12, 10 millones de habitantes, personas de Afganistán, para ganar la guerra. Es decir, trata a los seres humanos como si fuéramos moscas, cucarachas. En verdad, psicópatas son los que nos gobiernan en todos los niveles aquí en el mundo. Muy agradecido. Gracias, hermano, y es verdad, porque si Yanacocha en Cajamarca hubiera dado lo que los neoliberales dicen progreso, Cajamarca sería la envidia de la nación. Pero es lo opuesto. Es una de las zonas más pobres del Perú. Tenemos una siguiente participación. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Buenos días, hermanito. Soy la señora Carlota del Rima. Adelante, hermana, le escuchamos. Gracias, hermanito. Si se hubiera realizado conga en Cajamarca, hubiera quedado como Cerro del Pasco. Ahora, todo destruido, ¿no?, y contaminado. Ahora, el por qué toman carreteras y hacen huelga los campesinos. Los campesinos perjudicados por las criminales mineras transnacionales que envenenan los ríos, lagunas y tierras y aires de estas comunidades, se ven obligados a tomar carreteras y hacer huelgas debido a la inoperancia, negligencia u omisión de funciones del Ejecutivo. Estas faltas son delitos contra las comunidades afectadas por los mineros transnacionales que se deberían castigar o sancionar mucho más que las tomas de carreteras o las huelgas. Ellos son los verdaderos responsables de las tomas de carreteras. Porque este mal actuar del Ejecutivo es la raíz del problema de la toma de carreteras y huelgas de los campesinos por quienes por largos años solicitaban la atención de estos malos gobernantes, siempre al servicio de las mineras transnacionales, traidoramente y criminalmente. Son estas malas autoridades del Ejecutivo los verdaderos responsables de la toma de carreteras. Debemos recordar que la minería, sobre todo transnacional, aunque las mineras también que no son transnacionales, están al servicio también de la minería transnacional, lo destruye todo. Destruye la agricultura, la ganadería, la avicultura, el turismo, la biodiversidad, la flora, la fauna, trae la prostitución, trae las casas de juego, el sicariato contra los dirigentes ambientalistas, también destruye la salud de la población, causando enfermedades y muchas muertes. La minería transnacional solo trae destrucción y pobreza extrema, aparte de la contaminación y robo que hacen estas transnacionales de extensos terrenos. No pagan impuestos, es decir, lo peor que le puede suceder a un pueblo. Y para colmo, estas transnacionales utilizan los minerales para crear armas que intensificarán el cambio climático para destruir la vida en nuestro planeta. Gracias. Gracias, hermanita, por su participación. Es verdad, eso es lo que ocurre. Aló, buenos días, ¿su nombre de dónde llama? Aló, hermano Joel, buenos días, desde Huancayo, el hermano Néstor Alain. Adelante, hermano, lo escuchamos. Sí, gracias. Lo que quiero manifestar es en estos días que el Perú, esta nación, este rebaño, subordinado al imperialismo, siempre pues está influenciado por las llamadas fiestas patrióticas. Quiero resaltar el hecho de que en la doctrina del Cordero de Dios, el Padre Eterno es tajante con respecto a aplaudir a los que portan armas, a los que las fabrican y a los que hoy en día pues se han caracterizado en estas últimas etapas de la historia del país de arremeter contra el pueblo fácilmente. Y hay una ley que el fujimorismo y el aprismo han hecho aprobar en el Congreso para despenalizar lo que la Policía Nacional estaba impedido de disparar directamente al cuerpo, inclusive para matar. Y ahora ya eso es permisible, pueden matar fácilmente en cualquier momento a los que luchan por sus derechos. Y esto lógicamente solo puede salir de este sistema cruel del capitalismo. Y aquí en el país sabemos que el fujimorismo y el aprismo son claros representantes de esta filosofía siniestra. Por lo tanto, condenamos contundentemente, basado en la doctrina del Cordero de Dios, condenamos a los delincuentes comunes llamados militares, que están aliados con el capitalismo para defender sus intereses. Y para finalizar, sabemos que la fuerza militar nunca ha salido de los humildes, de los trabajadores, de los pobres. La fuerza militar ha salido de los ricos. Los ricos, para defender sus intereses, han creado esta fuerza siniestra llamada militarismo, esta secta demoníaca que debe desaparecer, causante inclusive del peligroso porvenir que es grandes y pavorosos sismos que se van a dar en la tierra, porque así lo revela el Creador. Por culpa de los llamados militares habrán pavorosos sismos. Por lo tanto, tenemos que abolir urgentemente esta filosofía de muerte. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por hacernos recordar lo que está escrito en la doctrina del Cordero de Dios acerca de lo que viene para los demonios de la filosofía de la fuerza que violan el mandamiento que dice: no matarás. De esta manera estamos llegando al final de esta primera hora y luego de unos momentos vamos a continuar con más información que tenemos para compartir en esta edición. Ya retornamos. El tiempo que resta. Ahora, tu radio favorita, Cielo, llega a todo el mundo. Visítanos e interactúa con todos tus conductores de la variedad de programas que ofrece tu radio Cielo. Radio Cielo.

¿Qué sucedió en 1999 en Cuba? Estamos en el periodo especial. La caída de la Unión Soviética golpea dramáticamente a los pobladores en Cuba. Es una década de muchas necesidades. Y encima, la naturaleza lo somete a prueba. El huracán Mitch, George, golpean esa zona. Es en esas circunstancias que el pueblo necesitado y su líder revolucionario, que sabe leer lo que el pueblo anhela, crean una escuela latinoamericana de medicina para que las naciones afectadas por la naturaleza o por otro tipo de desastres puedan ser becados y estudiar medicina en Cuba para luego volver a sus naciones y hacer el trabajo humanitario, este postulado de servicio a los humildes. Entonces ya lleva como 20 años este proyecto científico, médico, pedagógico que el pueblo cubano acordó con sus líderes revolucionarios a apoyar, o sea, financiar, subvencionar, auspiciar de su pobreza, de su necesidad. Organizaron una universidad para que pobres como ellos puedan estudiar medicina. Los beneficios que ha traído a más de 100 países este proyecto científico, médico, pedagógico del pueblo cubano es asombroso. Es la viuda pobre necesitada que de lo que no tiene da para otros tan pobres y necesitados como ellos. En cambio, la prepotencia de la bestia norteamericana hace alarde de derroche de dinero en armas, mientras que en Cuba se hace esfuerzos por la vida. La bestia norteamericana hace alarde por la muerte. Ese es el contraste, vida y muerte. La luz que emerge de un pueblo y las tinieblas que carcomen y destrozan a una nación. Compartimos esta información que ha publicado recientemente el canal de noticias en español de China para conocer cómo este año más de 500 médicos se gradúan de muchas naciones como médicos y otras especialidades que enseña esta universidad. A inicio del año 2000 tuve contacto con una becada de Perú que estudió, ya está graduada, ya ejerce en el Perú esta profesión de la medicina. Es por eso que compartimos este logro y nuestro agradecimiento a ese pueblo de Cuba, solidario, valiente, que resiste pruebas terribles, pero que tiene esa psicología fraterna con los pueblos de la tierra. Compartimos esta información de la Universidad Latinoamericana de Medicina de Cuba. Un total de 500 jóvenes de 84 países de todos los continentes recibieron el martes sus títulos universitarios de diferentes especialidades de las ciencias médicas, luego de cursar estudios superiores en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Con esta promoción suman 37.333 graduados de 141 naciones, quienes por 7 años vivieron en la isla y se formaron gratuitamente como médicos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, técnicos de la salud y otras licenciaturas afines. Hoy realizamos la graduación decimoquinta del ELAL, en la que se gradúan, como ya se ha dicho, 500 nuevos médicos de 84 países, con la cual este centro arriba a 29.639 graduados de 115 naciones, guardianes de la salud de poblaciones realmente necesitadas. En tal sentido, el ministro de Salud caribeño, José Ángel Portal, reafirmó la decisión del desaparecido líder revolucionario Fidel Castro, respaldada desde principios de la década del 60 del siglo pasado por el gobierno y pueblo de la isla, de acoger a jóvenes de bajos recursos para que estudiaran sin costo alguno en Cuba y se graduaran como profesionales de la salud, para lo cual se creó la ELAM en noviembre de 1999. Ismael Oumaro Isaka, de Níger, el graduado más integral de esta 15ª promoción de la ELAM, agradeció al gobierno cubano por mantener durante 2 décadas este proyecto educativo internacional. Los graduados cubanos nacidos en otras tierras nos comprometemos a llevar la luz de la salud y la esperanza a los rincones más alejados del mundo. Los sólidos conocimientos adquiridos se emplearán en la construcción de un mundo mejor para todos. Es servir con devoción suprema al hombre, con dignos guardianes de la salud y de la vida. A pesar de las adversidades económicas que enfrenta continuamente, la nación caribeña ha priorizado la formación de personal de la salud de todas las latitudes, con la premisa de que retornen a sus naciones para servir con calidad y humanismo a las comunidades más necesitadas. Este 2019, la isla celebra que en las universidades de ciencias médicas localizadas en toda la nación se han formado en los últimos 50 años más de 100.000 médicos entre cubanos y extranjeros procedentes de todos los continentes. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. El tiempo que resta. Nuestras familias agradecen desde lo más profundo esta caridad del pueblo cubano, con cientos, quizá miles de becados de Perú, cientos de becados de Perú que han estudiado medicina en Cuba y ahora están ejerciendo en esta nación. Nuestro más profundo agradecimiento a ese pueblo que hizo su revolución socialista y que es un ejemplo de caridad colectiva, como lo enseña la doctrina del Cordero de Dios. En el título 2054 del libro Lo que vendrá, está escrito: desde el instante que los hombres crearon leyes desiguales, todas las llamadas revoluciones serán justificadas por el Hijo de Dios. Si los hombres hubiesen creado leyes igualitarias, las llamadas revoluciones no se justificarían. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El apoyo solidario entre las naciones que han hecho su revolución socialista se mantuvo en una forma creciente. La disolución de la Unión Soviética en 1992 afectó en gran manera a Cuba. Las últimas noticias que se han publicado esta semana dan cuenta que el gobierno nacionalista de Rusia está decidido a apoyar en todo a Cuba, porque en estos momentos Estados Unidos, la nación más ambiciosa, la más usurera, la más despiadada de la tierra, está estrangulando, quiere estrangular a Cuba económicamente, aún más de lo que ya lleva 60 años. Es momento entonces que las naciones vayan en apoyo a Cuba, y Rusia ha informado que va a hacer eso. Escuchemos lo que el canal AFP en español ha informado. Rusia mantendrá su apoyo a Cuba frente a la hostilidad de Estados Unidos. Así lo declaró el miércoles el canciller ruso Sergei Lavrov de visita en La Habana, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y su par Bruno Rodríguez. Мы сегодня говорили, мы будем всячески поддерживать Continuaremos apoyando a Cuba en todo, no solo moral o políticamente, no solo a través del desarrollo de cooperación técnico-militar, sino también muy activamente promoviendo el comercio, proyectos económicos que permitan a la economía de este país estar más firme de cara a ataques externos. Lavrov también rechazó las medidas de Estados Unidos contra la isla socialista que endurecen el embargo vigente desde 1962. Concertaremos esfuerzos seguramente también a partir de lo conversado en el enfrentamiento común a esta epidemia de medidas coercitivas unilaterales que constituyen una flagrante violación del derecho internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que con sus medidas busca un cambio del sistema de gobierno en Cuba, donde el Partido Comunista es el ente rector del país. Además, acusa a La Habana de perseguir a sus opositores y de apoyar militarmente a la Venezuela de Nicolás Maduro. Lavrov también asistió el martes a la reinauguración de la Estatua de la República en el Capitolio, la tercera más grande bajo techo en el mundo. Allí tuvo un encuentro con el líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. La contribución a la restauración de esta obra magnífica. El tiempo que resta. En Primera de Macabeos, capítulo 3, del verso 15 en adelante, está escrito: así lo hizo, y con él subió un poderoso ejército de pecadores que querían ayudarlo a tomar desquite de los hijos de Israel. Cuando se acercó a la subida de Betorón, Judas Macabeo le salió al encuentro con una pequeña tropa de combatientes. Estos, al ver el ejército contrario, dijeron a Judas Macabeo: ¿cómo podremos nosotros, tan pocos, luchar contra tantos enemigos? Además, nos faltan fuerzas, pues nada comimos hoy. Pero Judas Macabeo declaró: fácilmente cae una muchedumbre en manos de pocos hombres, que para el cielo no hay diferencia entre vencer con ayuda de muchos o de pocos. La victoria no depende de la cantidad de los que combaten, sino que viene del cielo, que nos da la fuerza. Primer libro de Macabeos, capítulo 3, del verso 15 al verso 19 en el Antiguo Testamento. Este es un pasaje que tiene una lección heroica de la lucha social. Pocos pueden hacer retroceder a una muchedumbre, porque en las luchas revolucionarias son pocos los que empiezan a movilizar. Y esto ya está demostrado por profundos estudios sociológicos de las luchas revolucionarias del siglo XX, de las luchas sociales del siglo XX, donde una pequeña cantidad de la población, el 3.5%, es suficiente para vencer a los oponentes, a los opositores, a los enemigos, a los traidores. Una pequeña parte de la población es suficiente para la victoria. Está demostrado en el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la historia, y continúa. Así que el pesimismo hay que dejarlo de lado. Que somos muy pocos, es verdad, pero dijo Cristo: poca levadura hace fermentar toda la masa. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Puerto Rico? La población cansada durante muchos años por la inacción del gobierno de los gobernadores serviles al imperio norteamericano, después del desastre de este huracán que golpeó Puerto Rico, han pasado muchos años y siguen los rastros de la destrucción, igual que en el Perú. La población ha ido sumando gota a gota la resistencia, la paciencia, hasta que hace dos semanas se destapó, se publicó unos chats donde el gobernador con los ministros y autoridades se burlaban de las víctimas, de los muertos del huracán. Se burlaban de sus opositores y de las comunidades y colectivos. Esto fue la gota que rebasó el vaso y provocó un estallido social. En dos semanas, el gobernador ha tenido que renunciar, ya renunció, oficialmente el 5 de agosto, a las 5 de la tarde, dejará su puesto como gobernador. Compartimos esta información acerca de lo ocurrido en Puerto Rico. A pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Así, el gobernador de Puerto Rico puso fin a su mandato tras haber destacado los logros de su gobierno. Dijo que lo hace por la reconciliación ciudadana, mientras esta fue la reacción del pueblo en protesta en las calles. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, de 59 años, le sucederá temporalmente a partir del 2 de agosto. Sin embargo, muchos manifestantes creen que ella representa la continuidad de la misma administración a la cual acusan de ser corrupta. El pueblo demostró que no lo queremos, no tan solo a él, sino a cualquiera que venga con la agenda de corrupción de robarle al pueblo. La dimisión de Rosselló fue efectuada tras la cesación de pagos de la deuda de la isla, la mala gestión del huracán María en 2017 y posibles mentiras sobre las bajas mortales y materiales de ello. Así como la divulgación de casi 1,000 páginas de sus comentarios sexistas e insultantes contra mujeres, periodistas y víctimas del huracán. Además, la renuncia se efectuó bajo rumores del inicio de un juicio político en su contra. Nancy Loco, información de Ramín Bajiza de Hispan TV Noticias. El tiempo que resta. En la doctrina del Cordero de Dios se profetiza que estamos viviendo un momento donde la debilidad de la cabeza del imperialismo, Estados Unidos de Norteamérica, se va manifestando cada vez más y más. Esta debilidad se debe porque se ha cumplido el tiempo de la prueba de la vida pedida por ellos. La debilidad de Estados Unidos como potencia mundial se debe por la pobreza en la cual se encuentra esa nación. La debilidad del imperialismo se va manifestando porque las naciones le van perdiendo el miedo, ya no le hacen caso. Las amenazas que Estados Unidos profiere por todo el planeta solo van quedando en boca, en ladridos, en advertencias, en bravuconadas, pero las naciones están cambiando. Sigue conspirando Estados Unidos, sigue provocando cizaña, llevando sus garras donde no corresponde. Quiere provocar un conflicto en China con Taiwán. Pero esa guerra comercial iniciada en el primer trimestre del año 2018 ha hecho que China vaya dejando su diplomacia y vaya ejerciendo la estrategia de lo que ellos llaman el arte de la guerra. Cuando un imperio hace alarde de su poderío, significa que está débil, está agonizando. Alguien que tiene poder no necesita hacer alarde de su poder, sencillamente lo ejerce. China ha advertido a Estados Unidos que está dispuesto a ir a la guerra si se entromete en crear conflictos de Taiwán contra China, porque es una sola nación. Es cierto que tiene cierta independencia Taiwán, pero China la considera una nación. Estados Unidos está provocándole para vender armas a Taiwán. China le ha advertido que si Estados Unidos o cualquier nación osa atropellar su soberanía, está dispuesta a ir a la guerra, porque ahora está preparada. Compartimos esta información y esta advertencia que lanza China a Estados Unidos. China amenaza con guerra a Estados Unidos o a cualquiera que intente independizar a Taiwán. Debemos señalar resueltamente que participar en la independencia de Taiwán conducirá a un callejón sin salida. Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en ir a la guerra para defender la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país. Es el nuevo libro blanco de defensa de China que expone las principales preocupaciones estratégicas de los militares. Estados Unidos es acusado de vender armas a Taiwán para interferir en los asuntos internos, y como China considera a Taiwán como parte de su territorio, ve inaceptable la actuación de Washington. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para buscar la reunificación pacífica, pero nunca permitiremos que nadie, ninguna organización o partido político separe en cualquier parte del territorio chino de China en cualquier momento y de cualquier forma. China, además, acusa a Estados Unidos de haber socavado la estabilidad global, de adoptar sanciones, políticas unilaterales y la llamada política de brazo largo. China se opone a la implementación de la jurisdicción de brazo largo hacia las entidades e individuos chinos por parte de Estados Unidos de acuerdo con sus leyes nacionales. Nuestra posición es coherente y clara. Este mismo lunes, la justicia estadounidense inculpó a una compañía y cuatro ciudadanos chinos por violar las sanciones contra Corea del Norte. Los acusa de ayudar al desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos norcoreanos. China niega estas acusaciones. Los inculpados, que ni siquiera se encuentran en Estados Unidos, enfrentan una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de $1,000,000. La portavoz china rechazó las acciones intimidatorias de Washington y aseguró que Pekín se reserva el derecho a emprender acciones recíprocas. Shadia Alizadeh, Hispan TV Noticias. El tiempo que resta. En el Apocalipsis se menciona que el imperialismo llamado Bestia se iba a extender por la tierra, que iba a tener un dominio por un tiempo, pero que luego se iba a ir debilitando. En los planos celestes de la doctrina del Cordero de Dios está escrito: la bestia no supo contener su expansión de tinieblas estando en la tierra, no supo respetar las leyes de la luz. Y la bestia, teniendo debilidad, abusó de su debilidad, porque toda ambición es complejo, que toda bestia en las lejanas galaxias desea vencer. La bestia se engrandeció en la tierra y se empequeñeció en el cielo. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Estados Unidos ha amenazado a Turquía que no le compre el sistema antiaéreo S-400 a Rusia, porque la OTAN y Estados Unidos le han estado ilusionando a Turquía en ser parte de la Comunidad Europea, es parte de la OTAN. Le han estado haciendo muchas promesas. Turquía está en un papel estratégico, con un pie en Occidente, un pie hacia el Oriente. Esa posición estratégica de Turquía le permite, hacia quien apoye, llevar el peso de la balanza en los graves problemas del Medio Oriente. Estados Unidos, en su debilidad, pensó que tenía asegurado el servilismo de Turquía, pero al aceptar que llegue la primera parte de este sistema antiaéreo S-400, ahora, desobedeciendo las amenazas de Estados Unidos y no temiendo por las presiones y sanciones que le van a venir encima, ha decidido continuar con la instalación de este sistema de defensa S-400. Esto ha provocado un enloquecimiento en la OTAN y en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno de Turquía haya osado desafiar la confianza que la OTAN y Estados Unidos habían depositado en ella? Pero las naciones están perdiendo el miedo a las sanciones de Estados Unidos, porque todos saben que cada día que pasa, Estados Unidos se debilita más, se empobrece más, se aísla más. Y frente a eso, las naciones rápidamente están haciendo convenios, acuerdos para prevenir la caída estrepitosa y espectacular de Estados Unidos, como lo anuncia la doctrina del Cordero de Dios a nivel global. Vamos a compartir el siguiente video para aquellos que nos están acompañando en el canal de YouTube, El Tiempo que Resta, lo que ha informado Hispan TV acerca de la fecha que ha determinado el gobierno de Turquía para continuar con la instalación de este sistema S-400. Las relaciones entre Estados Unidos y Turquía siguen tensas por los misiles rusos S-400. Este viernes, el presidente turco anunció que comenzará a poner en servicio estos misiles en el próximo año. En la próxima primavera, si Dios quiere, en abril de 2020, podremos empezar a utilizar este sistema. Este anuncio se produce después de que el secretario de Estado de Estados Unidos instara a Turquía a que no haga operativos los sistemas rusos S-400. Washington ha reaccionado ante la compra por parte de Turquía del S-400, expulsando al país de su programa de cazas de combate F-35. Ante esta medida, Erdogan aseguró que si Washington no le suministrará los F-35, Turquía recurrirá a otras opciones para cubrir sus necesidades de seguridad. Ninguna amenaza o sanción contra Ankara, especialmente las amenazas de expulsarla del proyecto F-35, impedirán que Turquía garantice sus prioridades de seguridad. Según los expertos, la compra de misiles rusos por parte de Turquía se ha convertido en una pesadilla para Estados Unidos, más por el acercamiento entre Ankara y Moscú que por la pérdida económica. Más allá que la parte económica, creo que lo que incomoda es el hecho que Turquía se está alineando geopolíticamente con los rusos, como decía hace un momento, ¿no? Yo creo que es más allá del dinero, es justamente el hecho de que Turquía ha tenido ya preferencias, digamos, de acordar con Rusia lo que pasa en Siria, acordar con Rusia una serie de escenarios, y que, bueno, obviamente esto deja a Occidente mal parado, porque en teoría Turquía era un país que se presentaba como que volteaba Occidente, como que era candidato eterno a la entrada a la Unión Europea, digamos, miembro de la NATO, etcétera. Este jueves, Rusia concluyó la primera fase de la entrega de los sistemas antiaéreos rusos S-400 a Turquía. La entrega comenzó el 12 de julio, pese a las amenazas e intentos persuasivos de Washington para que Ankara renunciara al armamento ruso y, en vez de los S-400, comprara los sistemas estadounidenses Patriot. Shadia Alizadeh, con información de Nasrin Jamdar, Hispan TV Noticias. El tiempo que resta. En el libro de Salmos 115, verso 15, está escrito: Bendito seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos, el espacio, lo que circunda al planeta Tierra, la atmósfera, debe ser bendecida, es bendita, porque es obra de Dios. Pero el imperialismo y las cabezas del sistema capitalista creen que el espacio les pertenece. Y bueno fuera que tuvieran intenciones de beneficio para la humanidad. Al contrario, están utilizando el espacio como un vertedero de basura, de satélites, de armas, de máquinas de espionaje, y hay toda una capa de basura en el espacio producido por estas naciones industrializadas. Desde que recientemente Estados Unidos ha anunciado un Ministerio de Defensa Espacial, un proyecto de ser el dueño del espacio y de desarrollar una carrera armamentista espacial, Francia, que es otra cabeza del sistema de vida, no se queda atrás. Porque está haciendo que el espacio se convierta en una zona de conflicto, de guerra. Ha decidido también militarizar el espacio. Mal ejemplo da Estados Unidos a las naciones. Lanza la piedra, provoca, y los otros creen que también tienen derecho a hacer lo mismo, a malograr el espacio, llenarlo de radioactividad, desechos de las armas, estos satélites de espionaje, y creerse que pueden sobrepasar la escala planetaria. Ya hemos leído en los planos celestes la ley que dice la escala planetaria, sobrepasar la escala planetaria de un planeta hecho presente. ¿Qué significa? Dice esta ley que si no se solucionan los problemas de la Tierra, no hay permiso de parte de Dios para en el espacio querer hacer experimentos contra la humanidad. Compartimos esta información de este alarde, de esta soberbia de una de las cabezas de la bestia, Francia, diciendo que va a militarizar El Espacio. Francia se prepara para la guerra espacial. El gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado que va a dotar a sus satélites y nanosatélites patrulla de potentes rayos láser capaces de cegar a los satélites adversarios. París, que ya ha invertido 3.600 millones de euros en renovar su sistema de satélites, va a invertir 700 millones más en reforzar sus capacidades militares espaciales. El objetivo, poder defenderse no solo de eventuales países enemigos, sino también de empresas privadas. Grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia llevan años compitiendo por dominar el espacio. El año pasado, Francia acusó de espionaje a un satélite ruso. No tenemos miedo de nadie, dice la ministra francesa de Defensa, pero consideramos, porque lo hemos observado, que el espacio se está convirtiendo en un lugar potencial de conflicto. La revisión de nuestra estrategia para definir una programación militar ha identificado muy bien esa amenaza, y una vez identificada, nuestra responsabilidad es poner medios para contrarrestarla. Notre responsabilité, c'est de définir les moyens permettant de la parer. Francia está desplegando un nuevo comando militar para el espacio en Toulouse y planea también cambiar la legislación para permitir que el ejército tenga más libertad en el espacio. Anuncios que tienen lugar después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que creará una nueva rama del ejército llamada Fuerza Espacial. Francia cree que existe una grave amenaza para sus activos espaciales, no solo por parte de otros países, sino también de empresas privadas. La propia ministra dijo que quiere estar segura de que la última frontera no se convierta en un nuevo salvaje oeste. El tiempo que resta. Apocalipsis capítulo 16 verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis capítulo 16, verso 8 y 9. Esa nación prepotente y soberbia, Francia, blasfema contra Dios, porque militarizar el espacio, que es de Dios, es blasfemar, es desafiar su mandamiento que dice no matarás. Y entonces el sol quema a Europa, a Francia. Las informaciones recientes de la segunda ola de calor sobre Europa son dramáticas. Compartimos esta información de Euronews. Una ola de calor azota Europa nuevamente. Europa se despide de una ola de calor que ha batido récords en Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Holanda o Francia y que ha dejado dos víctimas mortales. En Francia se ha tenido que suspender la etapa del Tour por el mal tiempo. El viejo continente se prepara para sufrir ahora fuertes tormentas, lluvias y vientos tras las inusuales altas temperaturas. Lo que es significativo es que cuando normalmente se rompe un registro de temperatura es por una fracción de grado. Lo que hemos visto han sido récords que se han roto por 2, 3 o 4 grados. Ha sido absolutamente increíble. La llegada de una perturbación desde el Atlántico hará descender las temperaturas de manera paulatina en toda Europa. Las temperaturas bajarán en algunos lugares más de 10 grados este sábado, un alivio para millones de personas. La sequía se ha ido instalando en gran parte de Europa. En Alemania viven el segundo verano consecutivo excepcionalmente seco y cálido. El tiempo que resta. En el Apocalipsis capítulo 16, verso 4 está escrito: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Apocalipsis capítulo 16, verso 3 y 4. Estos ángeles son destructores. Las corporaciones mineras son destructoras. Compartimos el siguiente video para aquellos que nos acompañan por el canal de YouTube El Tiempo que Resta, acerca de los pasivos ambientales dramáticos que viven y que se encuentran en Chile. Esta es la otra cara de la minería en Chile, que produce cerca de un tercio del cobre mundial. Cientos de embalses o depósitos con la tierra que se desecha de la extracción del cobre son testigos mudos de la acción del hombre en la naturaleza. La población de Caimanes, a unos 270 kilómetros al norte de Santiago, luchó por casi dos décadas contra el tranque El Mauro de la minera Los Pelambres, perteneciente a uno de los hombres más ricos del país, e inaugurado en 2008, pese a varios fallos judiciales en su contra. Un acuerdo de la minera con varios vecinos dejó en minoría a los opositores. El año 2014, un recurso de protección a favor del pueblo de Caimanes determinaba de que la gente estaría bajo riesgo físico y psíquico de algún eventual derrumbe de este tranque, ¿no? Porque es una mole gigante. O sea, es el tranque más grande de Sudamérica. Esto podría partir Chile en dos. El último gran accidente de un relave en Chile fue en 1965, tras un terremoto de 7.4 grados y dejó más de 300 muertos. El profesor de minería Gustavo Lagos afirma que ahora estos depósitos o pasivos mineros se construyen con las mismas regulaciones antisísmicas que los edificios. El mayor peligro de los relaves, el mayor riesgo, no es que lo ingieran las personas, sino que se cuele, que se filtre algún agua, ¿no es cierto?, a las napas subterráneas o incluso a cursos superficiales, en caso que las aguas estén realmente con muchos contenidos de metales, cosa que no debería ocurrir. Por cada tonelada de mineral se generan unas 30 toneladas de residuos. Así, con 1,5 millones de toneladas de relaves diarios, Chile también es líder mundial de desechos mineros. Sin legislación que regule el cierre de los tranques, el gobierno trabaja en mejorar su seguridad. Las medidas van desde la instalación de un sistema de monitoreo como el de los volcanes activos, hasta supeditar los nuevos permisos a la adopción de vertederos abandonados para su tratamiento. Las autoridades barajan también el traslado de viejos depósitos a zonas más seguras, la instalación de plantas solares en su superficie o cubrirlos con materia orgánica para reforestarlos e impermeabilizarlos. Aunque eso no resuelve el problema de los vertederos, matiza la espera de que algún día la innovación tecnológica facilite una minería sin relaves. El tiempo que resta. En este segmento vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Ninguna nación está libre de este daño de estos destructores de la tierra, del agua, de la vida, como lo señala el Apocalipsis. Derraman su copa sobre la tierra, la contaminan. Derraman su copa sobre los ríos, los envenenan. Derraman su copa sobre el mar, matan a los seres vivientes. Es un apocalipsis lo que generan. Apocalipsis quiere decir apocamiento, reducirse. El tiempo que resta es cortísimo. Eso significa apocalipsis. apocarse. Es un periodo corto, intenso, donde todos son removidos y transformados. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Y Ramírez, acá del Valle de Lurín, Chacaba. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, hermano, mire, aquí también en Cucuy hay un, como un cráter que han dejado. ¿Alguna cráter, minera, así, hermano? ¿Alguna minera ha dejado eso? La verdad no se sabe, hermano, porque esto ya está años así. Ah, ya. Que antiguamente, los mineros informales tienen el aval de la minera grande. ¿Por qué? Porque ellos le abastecen de todo el material. Pues. Claro. Ya pasaron, han dejado así como un cráter inmenso. Y ahora están sacando más al fondo, y después están sacando en el mismo río, puesto chancador, puesto todo. Supuestamente dice que tiene permiso de la municipalidad, o sea, se sacando más, está cerca acá en Lima. Hermano, estamos desamparados por esta ley, por todo, estimado. Otra consulta, estimado, creo que no va al tema, pero quería opinar. Sí, hermano. ¿No? Sí, sí. ¿Aló? Ah, sí, brevemente, hermano, porque tenemos más llamadas telefónicas, hermano, queremos aprovechar. A ver. Estoy de acuerdo, hermano, el gobierno nunca ha hecho una política de deporte, ¿no? Porque el deporte, hermano, tiene que ser gratuito, todo lo es comercializado. Así es, hermano. ¿Cómo es posible, hermano, que acá, por ejemplo, en Villa María, hayan hecho una obra de 400 millones, mi estimado, para no sé qué es ese juego, cuando acá en Villa María hay casi 800 mil habitantes? Y tranquilamente con eso se hubiera construido no solamente hasta dos hospitales, sino que un coliseo, sino que algo más. Sí, hermano, es verdad. Estimado, está muy mal, estimado. Eso realmente es un robo que ha pasado acá, mi estimado. Así es, hermano. No, gracias. Hermano, te agradezco tu información, te agradezco la reflexión que haces. Totalmente válida, hermano, lo que estos gobiernos mercaderes, mercantiles, serviles del dinero del sector privado hacen en contra de la población. Aló, buenos días, su nombre, de dónde llama. Buenos días, hermano, desde Piura. Adelante, hermano, le escuchamos. Muchas gracias, hermano. Sí, para agradecer en primer lugar al Todopoderoso que nos da la oportunidad de dar una opinión honesta, humilde, de un ciudadano peruano. Realmente cuando se innove la tecnología, y la tecnología, hermano, esté en manos del pueblo peruano, ¿no?, a través de un gobierno que sea popular, solamente será posible que la actividad minera no resulte siendo un veneno para la tierra, para el aire, para el agua en nuestro país. Nosotros nos solidarizamos desde acá, aunque sea de manera moral, con el pueblo de Arequipa y de Islay, y etcétera, hermano, porque sé que están luchando para evitar que la sorten Copper Corporation, que viene depredando no solamente el sur, sino también el centro del país, ¿no?, con todo lo que es la minería totalmente depredadora de nuestros recursos mineros, hermano. En esa parte nosotros estamos también pendientes en Piura, hermano, en Huancabamba, en Ayabaca, hermano, porque acá también hay todo un afán de venir acá a tomar, si se quiere decir, tierras que realmente son agrícolas, como el caso de Tamborande, ¿no?, de Huancabamba mismo, con ese inefable, entre comillas, inefable Roque Benavides, que tiene el complejo de querer invadir toda esta zona de acá también del norte. Hermano, y a propósito de lo que vendrá, que ustedes tienen este programa, lo que vendrá, también el próximo año ya viene toda una parafernalia, hermano, electorera, y nosotros creo que los que opinamos, por lo menos deberíamos convocarnos, autoconvocarnos el próximo mes, si se quiere, en Lima o en cualquier lugar del país, porque veo que varios opinan y tienen una visión realmente dialéctica de la situación que estamos viviendo. Y sí, a ellos los convocamos, hermano, o autoconvocarnos, ¿de qué manera, hermano? Porque realmente hay buenos pensadores y creo que también en la práctica lo van a demostrar el hermano León, el hermano Rufino, la hermana Alicia, en fin, hermano, gracias. Gracias, hermano, por tu información de la zona norte de Perú. Eso es muy importante, estar informados, atentos y activos en la transformación social. Aló, buenos días, su nombre, días, hermano, ¿de dónde llamo? Llamo de Chosica para dar mi opinión. Adelante, hermano. Gracias. Sobre lo que acaba de decir ahí del comentario minero que decía que de una tonelada de mineral extraído tienen que, como dice, produce 30 toneladas de residuos químicos, o sea, residuos de la muerte. Imagínense, hermano, ¿cómo va a pasar pues allá en Tía María? ¿Esos, a dónde van a ir esos relaves químicos? Van a ir a contaminar el aire, la tierra, las chacras, los ríos, lagunas, el subsuelo. Entonces, en conclusión, todos los que somos oyentes de Radio Cielo tenemos una gran tarea a nuestro entorno, a nuestros hijos, nietos. Todos hay que darle conciencia social desde niños que la minería es muerte. Hay que grabar este programa, hay que poner en autoparlantes, en las radios, hay que entrar a los micros, que la agricultura es sano, es eterno para toda nuestra población, y todos los mineros deberían unirse de Tumbes a Tacna, de Madre de Dios al Callao, si es posible, que tengan, que se unan una sola plataforma, y nosotros que estamos en Lima, apoyarlos, porque nosotros así hemos nacido en Lima, nuestros abuelos, padres han sido andinos, y por lo tanto tenemos el derecho y la obligación de apoyar esta causa justa. Así es. Gracias. Muchas gracias, hermanos, y de esta manera les agradecemos a todos nuestros amables oyentes por su valiosa participación en esta edición. Hemos compartido las luchas de los moradores del Valle del Tambo en Arequipa, en su lucha contra este proyecto Tía María, de esta minera destructora de la tierra, del agua, del aire, de la salud, de la población. Hemos compartido esta caridad colectiva del heroico pueblo de Cuba, pueblo socialista. Hemos compartido acerca de la debilidad de la bestia capitalista y de su soberbia y blasfemia contra el Dios del cielo. Pero su juicio, su apocalipsis está en curso, es inminente. Están agonizando, están cayendo. Y hemos compartido los títulos de lo que vendrá, párrafos de los planos celestes, citas bíblicas. Les invitamos a continuar en la sintonía de estas ediciones. Van todos los sábados de 8 a 10, los domingos de 10 a 1, los domingos se repiten de 7 a 10 de la noche. Está por el canal de YouTube, El Tiempo que Resta, para que lo puedan ver en cualquier momento. Suscríbanse a este canal para que tengan las informaciones constantes que estamos subiendo, puedan ver los videos, puedan estar más en contacto, más cerca de la transformación social que estamos viviendo. Visite archive.org, en la lupa escriben Joel Alfa, y van a tener semana a semana los audios de estos programas para ser compartidos, ser escuchados, y de esta manera participamos en la transformación social. Si el Divino Creador lo permite, seguiremos compartiendo más información del tiempo que resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.